Sí, se está llevando a cabo en este momento. A partir de las 8:30 de la mañana se hizo presente la Prefectura Naval Argentina con una orden de la jueza federal Filipucci para requisar toda la documentación que hubiera en el organismo respecto de obras que se estén ejecutando, se hayan ejecutado sobre rutas nacionales a través de convenios con, en su momento, Viarse o en este momento Vialidad Rionegrina. ¿Cuáles son los expedientes que están buscando? No, son todos los expedientes que haya sobre rutas nacionales. Puede ser cualquier ruta nacional o convenios que haya sobre rutas provinciales donde haya intervenido Vialidad Nacional. Completamente respecto de las obras de Vialidad Nacional. ¿Concretamente qué se investiga o cómo está caracterizada la causa? ¿La informaron? No, esa información no la tenemos. Solamente la búsqueda de la documentación. Reitero que hubiese respecto de obras donde actúa Vialidad Nacional. Y con respecto a esto de Vialidad Provincial, ¿abrió las puertas? Sí, abrimos las puertas y en este momento se está llevando adelante la requisa por parte de Prefectura.